noches. Bienvenidos una noche más, otro miércoles a Sueños Orgiásticos. Yo soy Alex y este es el 10º programa de la 5ª temporada de Sueños Orgiásticos. Hoy es 12 del 12 del 12, espero que no haya supersticiones. Es el 12 de diciembre de 2012 y lo que acabáis de escuchar, si habéis sido puntuales, os he dado 20 segundos de rigor a los que no son tan puntuales, es la cuña publicitaria que hemos grabado el programa Seré Historia y un servidor en representación de Sueños Orgiásticos, anunciando las colaboraciones que la semana que viene, aprovechando que ya está cercano el fin del mundo, el 17 y el 19 de diciembre, es decir, el lunes en horario de su programa y el miércoles en horario del nuestro, de 9 y media a 10 el suyo y de 10 a 11 el mío, el miércoles, no quería meter la pata, pues yo el lunes visitaré el estudio de Moncada Radio para estar en el programa Será Historia, mientras que ellos, por otra parte, Albert, Juan y Joel, del programa Será Historia, visitarán el estudio de Moncada Radio el miércoles a las 10 de la noche, el próximo miércoles 19 de diciembre, para estar aquí en Sueños Orgiásticos. No serán entrevistas al uso, no se van a realizar una entrevista exhaustiva. Más o menos ya nos conocemos, más o menos ya nos conocéis, oyentes frecuentes de Moncada Radio. Los que no nos conozcáis a unos o a otros, pues ya tendréis el gusto o el disgusto de conocernos. Más bien que nada será una integración, un networking dentro del programa, como vamos a pasar un poco desapercibidos, entre comillas, tampoco del todo, porque si no, ¿para qué lo íbamos a hacer? Que por otra parte yo desapercibido por algún motivo o por otro me cuesta mucho, así que no pasaremos desapercibidos ni ellos en mi programa ni yo en el suyo, pero bueno, que será algo interesante de escuchar, o eso pretendemos, así que estar atentos el próximo lunes a las 9 y media de la noche para escuchar Será Historia en Moncada Radio y el próximo miércoles 19 de diciembre en Sueños Orgiásticos a las 10 de la noche, Juan, Joel y Albert aquí, del Será Historia en Sueños Orgiásticos. Espero que esto nos sirva para prosperar o, si no, la fecha como mínimo estará bien elegida, porque si sale algo desagradable para alguno de los dos programas o para los dos o cualquier cosa, no habrá que preocuparse demasiado, pues el viernes se acaba todo, o eso dicen los mayas, que según cómo salgan las cosas puede ser un consuelo, pero quizá no. Entonces, si no se acaba, pues esperemos que salgan los dos programas lo mejor posible, por si acaso. Aparte de esto, en el programa de hoy, pese a la excepcionalidad que representarán Sueños Orgiásticos la semana que viene, el programa de hoy es completamente normal, es decir, como el 90%, no, bueno, como el 100% de los programas de Sueños Orgiásticos hasta el día de hoy, desde hace prácticamente temporada y media. Es decir, yo, en la soledad del estudio de Moncada Radio, haciendo las veces de técnico de sonido, locutor, director, guionista y todo lo demás de Sueños Orgiásticos. Que así dicho, parece que es mucho, pero bueno, trabajo propio tampoco es que haya tanto. Más que nada, copio algunas fuentes que no cito, porque a lo mejor también les puedo hacer daño a ellas mismas. Pero bueno, eso, tendremos noticias rarísimas. Algunas muy raras, lo digo, hoy vamos cargaditos. Titulares extraños, noticias rápidas, básicamente. Volveremos a tener un nombre extraño, como viene siendo habitual, un nombre que salió en una serie hace algún tiempo, una serie que emite Telecinco los lunes por la noche y que empieza por La Que y acaba por Se Avecina, pero no vamos a hacer publicidad. Y que me hizo gracia hoy recordarlo, porque es un nombre extraño y he podido averiguar más o menos su origen según nuestras dos fuentes principales y hablaremos de eso. Aparte de esto, tendremos algo de música, cosa que vamos a dar paso ahora, la primera canción de la noche. Ya sabéis, soy un tipo de costumbres, podría cambiar esto en cualquier momento porque al fin y al cabo ser el director, locutor, técnico de sonido y demás de Sueños Orgésticos, aunque no te sirva para mucho, te sirve al menos para hacer lo que quieres en el programa. Pero sí, vamos a poner un primer tema musical ahora. Antes, y no obstante, recordar la página web, que es www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, página web oficial y probablemente única del programa Sueños Orgiásticos de Moncada Radio, en la cual se anuncian los programas que no se van a emitir, se cuelgan los programas anteriores para que se escuchen o se descarguen, para que se escuchen online o se descarguen, iba a decir para que se escuchen o descarguen online, pero es mejor así, para que se escuchen online o se descarguen, o para que se descarguen y se escuchen online. Y también para alojar secciones como la de la vídeo / foto noticia, o el noticiario, básicamente la sección del noticiario de Sueños Orgiásticos, que es el apoyo visual que hacemos cada semana al programa. Una vez explicado esto, que tampoco es que llegue a explicarlo, pero bueno, yo lo digo por si acaso alguien me escucha por primera vez, o bueno, o porque también, como ya me sé el discurso, pues ya lo encadeno mejor el programa, si lo digo, ¿no? Son cosas que ya tengo integradas. Una vez dicho esto, no obstante, pasaremos sin más dilación a la primera canción de la noche aquí en Sueños Orgiásticos, en Moncada Radio, en cuando son las 10 y 7 minutos de esta noche. Vamos a por la primera canción. Hoy no tengo ningún problema técnico, en principio. Bueno, el problema técnico la semana que pasada no fue tal, sino que por algún motivo no se grabaron las canciones como pensé en la tablet. Tuve un día bastante estresante, así que no tuve tiempo para preparar las cosas bien. Hoy sí, hoy por suerte sí. Así que vamos a por la primera canción del programa y luego empezamos propiamente a nivel temático el programa, aunque, bueno, tampoco es que el contenido sea, pero bueno. Os gustará, creo, a los oyentes habituales de Sueños Orgiásticos, y a los que no, pues no sé, ya veremos. La canción que vamos a poner en la primera canción de esta noche aquí en Sueños Orgiásticos es una canción bastante reciente, un single, sí, el último single, creo, de la cantante, creo que es de Trinidad y Tobago, no me acuerdo bien, o no, de Barbados, o, no me acuerdo exactamente, de una isla de estas americana, pero bueno, prácticamente estadounidense, que es Rihanna. Una semana más joven que yo, por cierto, solamente una semana, con un cierto éxito mayor en sus expectativas, tanto profesionales como lúdicas. Pero bueno, aquí estamos los dos reunidos en Moncada Radio, en Sueños Orgiásticos, cuando son las 10 y 9 minutos de esta noche de miércoles 12 de diciembre de 2012, 12 del 12 del 12, con la canción Diamonds de Rihanna. Suena aquí en Sueños Orgiásticos, Diamonds, Rihanna. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. A vision. I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would be come one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of some rhythm. I saw the life inside. So shine bright tonight. You and I, we're beautiful. Shooting star. like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright. Y este era el primer tema musical de esta noche de miércoles, aquí en Sueños Orgiásticos, Diamonds de Rihanna, en esta noche de miércoles 12 de diciembre de 2012, décimo programa de esta quinta temporada de Sueños Orgiásticos. Un tema así, un poco melodramático, un toque nostálgico, pero desde mi punto de vista un buen tema, si no probablemente no lo hubiera puesto, pero bueno. Ya con él hemos finalizado el primer tema musical de la noche, y dado que esto no es un programa musical, pese a que haya música, pues continuamos, o más bien comenzamos propiamente la temática, quiero decir, de Sueños Orgiásticos. Y comenzamos, como no podía ser de otra manera, bueno, sí, podría ser de otra manera, de otra forma, pero no lo va a ser, con una noticia extraña. Esta es buena, pero buena, buena. Un municipio británico proporcionará chancletas a las mujeres borrachas. Y vosotros diréis, ¿qué tiene que ver el alcoholismo con las chancletas? El titular puedes colocar un poco, pero tiene su explicación. Un municipio del suroeste de Inglaterra proporcionará gratuitamente chancletas a las mujeres demasiado borrachas como para volver a casa con tacones altos. Ahí. Quizás si sois mujeres, las oyentes mujeres probablemente ya con el titular ya habían deducido, pero yo no sé si es que soy un poco tonto, que puede ser también, o como varón, pues hasta que no he leído un poco la noticia no ataba cabos. Se trata de una iniciativa conjunta de la policía de los condados de Devon y Cornualles, el municipio de Torbay, el servicio de ambulancias y bomberos y la autoridad educativa local, informa hoy el diario The Times. No es hoy, es una noticia hace un tiempo, pero bueno. Su objetivo es reducir en todo lo posible la cifra de mujeres lesionadas mientras duren las celebraciones de las fiestas navideñas, normalmente regadas con abundante alcohol. La policía llevará bolsas con chancletas y las pondrá a disposición de todas aquellas mujeres a las que vea caminar zigzagueando. Las chancletas, que llevan impresos mensajes sobre la conveniencia de no abusar del alcohol, bueno, si las están llevando ya será porque no han hecho mucho caso de esa conveniencia, y además en ese estado no creo que estén para leer mucho, estarán también disponibles en diversos puntos de la ciudad. El grupo de presión Taxpayers Alliance, Alianza de los Contribuyentes, calificó el plan, que ha costado el equivalente a 36.000 euros, de estúpido despilfarro del dinero público. Han sido bastante claros, creo. El dinero presupuestado para esa iniciativa cubrirá también el costo de los preservativos y equipos de alarma para casos de violación, que se entregarán también gratuitamente. Aunque lo del preservativo yo creo que no vale en el caso de violación, pero bueno, porque ya ha ocurrido, quiero decir, desgraciadamente. Según el periódico, en una discoteca para menores de 16 años, el llamado Club 2K, o 2K, supongo que será, de la localidad de Penzance, se han introducido alcoholímetros por la preocupación de que los menores ingieran bebidas alcohólicas. ¿Y ahora se empiezan a dar cuenta? Si cualquiera de los alrededores de 300 menores, de 300 menores que acuden al baile de los viernes, muchas veces acompañados de sus padres, da positivos en la prueba de alcohol, inmediatamente se verán expulsados del local. Y se supone que si han ido con sus padres, pues ellos también, ¿no? Porque si no, a lo mejor el despilfarro es mayor y te interesa que te echen. el despiporre sería más bien la expresión que buscaba. Bueno, noticia contundente, ¿no? Pero no todo pasa en Reino Unido y vamos directamente a por otra noticia que nos afecta a todos los habitantes de esto que se conoce hoy en día como Estado español, que dice lo siguiente: el semen español es de los peores de Europa, pero es muy efectivo para lograr embarazos. El estudio realizado por el Instituto Valenciano de Infertilidad... Así apuntan que he tenido un problema aquí con la fuente. Se me ha ido aquí imprimiendo una cosa. Bueno, es igual. Así apuntan que el semen español está a la cola en este ranking europeo en cuanto a volumen, novena posición, movilidad, décimo puesto y concentración. Así, en este último parámetro solo están por detrás de España los belgas y los turcos, que además ocupan las dos últimas posiciones en cuanto a volumen y movilidad. O sea que los belgas y los turcos, pues, tienen poco futuro en este sentido, quizá. En una prueba, el 40% de las parejas españolas consiguieron el embarazo al primer intento. Por el contrario, Suecia y Noruega, porque esa es la contradicción, somos es de los peores de Europa, pero somos muy fértiles. Una cosa que no acabo de entender, es un titular un poco raro, pero bueno. Por el contrario, Suecia y Noruega son los que obtienen los mejores resultados en concentración y movilidad, e Irlanda y Alemania son los primeros en volumen de espermatozoides por eyaculación. Tras analizar la calidad del esperma europeo, el estudio del IBI evaluó también su funcionamiento, es decir, su capacidad para lograr una gestación, y ahí los españoles lograron situarse en la segunda posición, solo por detrás de Portugal. Sí, pero que sea Portugal es cuece, ¿eh? Las 11.975 parejas que participaron en el estudio lo hicieron para un tratamiento de fecundación in vitro, FIP, con donación de óvulos. Es decir, que a la hora de conseguir o no un embarazo, el factor femenino estaba minimizado, ya que todos los óvulos donados pertenecían a mujeres jóvenes, sanas y sin problemas de fertilidad. Con lo cual, ahí solo el embarazo, pues, deduzco que influía prácticamente la calidad del esperma masculino, para estar fuera de dudas. Según explicó la directora del Laboratorio de Andrología de IBI, Alicante, y autora del estudio, Elena Sellés, estos resultados, más del 40% de las parejas españolas que hicieron este tratamiento consiguieron embarazo en el primer intento, mientras que apenas un 25% de las parejas suecas lo lograron, a pesar de su buena calidad seminal. Entonces, ¿en qué se manifiesta la calidad? Pero bueno. Alcohol, tabaco, drogas y estrés. La explicación para esta diferencia de resultados clínicos radica, según Elena Salles, en que para lograr un embarazo no solo es importante el recuento de espermatozoides con buena movilidad y forma, sino también su capacidad fisiológica para fecundar. Y ahí sí tiene mucho que decir la forma de vida de cada país, sus hábitos alimentarios, su mayor o menor exposición a ambientes tóxicos, el consumo de alcohol, tabaco o drogas, y sobre todo el nivel de estrés, que pueden influir en el núcleo del espermatozoide. Lo que no queda claro es si es que realmente el que tomemos a lo mejor más drogas influye en que fecundemos mejor, o por lo contrario, que tomamos menos drogas y por eso fecundamos mejor. Pero eso ya sería menos interesante, ¿no? Desde el punto de vista de sueños orgiásticos, quiero decir. Bueno, curiosa noticia, cuanto menos, la del semen español, tanto o más, bueno, no, para mí menos, pero tanto casi como las chancletas británicas antiborracha, bueno, antiborracha o proborracha más bien. Bueno, dadas estas dos noticias, os quisiera recordar, no quiero ser muy pesado, pero os quisiera recordar que en Sueños Orgiásticos hay una sección que se llama Vídeo Foto Noticia, depende cómo. Bueno, es la sección del noticiario en la cual hacemos, damos a conocer una foto noticia, una video noticia, dado que estamos en una cultura que es mucho más visual que audio, pese a lo de audiovisual, pues cada semana, pese a que esto sea un programa de radio, pues nos apoyamos en una imagen fija o en un vídeo, no fijo, sino móvil, para describir alguna noticia o alguna cuestión interesante. Y por eso lo subimos a nuestra página web, en orgiásticos.com, www.orgiásticos.com. Puedes encontrar arriba a la derecha, en secciones, donde pone secciones, arriba a la derecha podéis encontrar una sección que se llama El Noticiario. y clicando podréis acceder al vídeo, porque en este caso es un vídeo, al vídeo de esta noche, al vídeo que hemos colgado esta noche para que disfrutéis de la videonoticia de hoy. Así que si tenéis un ordenador de sobremesa, portátil, netbook, tablet, que sea iPad o no, o un iPhone o cualquier otro tipo de smartphone, cualquier aparato con acceso a internet, es decir, el 90% de las cosas que te rodean hoy en día. Sí, otra cosa es que pagues internet o tengas acceso, ¿eh? A mí me pasa que tengo dispositivos que son potencialmente internetables, pero luego no hay, porque no se puede pagar todo. Pero bueno, si tenéis acceso a internet en cualquiera de estos dispositivos o los que fueran, pues estaría bien que visitarais www.orgeasticos.com, www.orgeasticos.com, a la derecha, sección el noticiario, y veáis el vídeo que tenemos para hoy, el día 12/12/2012. Mientras lo veis, nosotros aquí en Sueños Orgiásticos, es decir, yo, Alex, ya sabéis que el plural es integrador con la audiencia, no en la elaboración de nadie más que yo, que no es una cuestión de ego, sino es así, las cosas son como son. Mientras veis el vídeo, decía, aquí vamos a poner el Sueños Orgiásticos, el segundo tema musical de la noche, cambiando de idioma, de registro, de tipo de género musical, para poner una canción de Chambao con Jarabe de Palo, Chambao con Jarabe de Palo de hace 3 o 4 años, que se llama Déjame Vivir, se titula Déjame Vivir, Chambao y Jarabe de Palo, suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10:24 minutos van a dar. Chambao, Jarabe de Palo, Déjame Vivir. Thank you. perdonad, pero tenía algún problema el audio de Déjame Vivir, de Chambao y Jara de Palo. Iba a cortar antes, pero estaba intentando ver si había algún diferencial, algún problema en la mesa de audio, pero puede que haya sido algún problema de grabación. Así que, aunque ya estuviera casi al final, perdonad, vamos a intentar reparar esto poniendo otro tema musical, la versión francesa del tema Fireflies de Chris Garnier, un tema que hemos puesto en Sueños Orgésticos en alguna ocasión, una o dos veces, una esta temporada y otra la pasada, creo. Un tema que es interesante, es un tema que salía en el anuncio del Euromillón. Y nada, vamos a ponerlo, disculpad, Chris Garnier, Fireflies, la versión en francés, que realmente es la versión original, como mínimo es la versión de la lengua materna que tiene Chris Garnier, otra cosa es la versión comercial que tuvo, y nada, ponemos esto, esperemos que se pueda escuchar mejor, porque realmente era deficitario la calidad del audio, y si no he interrumpido antes es porque he tenido aquí un problema también con los cascos, que... Bueno, estaba intentando averiguar realmente si el problema podía ser solventado y como no, pues vamos a ver o escuchar mejor, a ver si Chris Garnier Fireflies en francés suena mejor, no como canción, sino como calidad de audio. Cette chose m'étonne, mais les choses qu'elle disent nous restent cachées. On t'a appelé pour nous les expliquer. Yes, you've been called to tell us what they mean. It's a plot though, I told you so. I'm wising up to them. They seem like good friends, best friends. But I'm wising up to them. Making friends with the fireflies. You know when they die, their light stays alive. And the things they say are not what they seem. So you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. Choses qu'elle dise nous restent cachées. On t'a appelé pour nous les expliquer. Yes, you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. Yes, you've been called to tell us what they mean. Disculpad las molestias por lo del tema anterior. Tampoco es que, bueno, se escuchaba mejor el tema de Chris Garnier, Fireflies, en la versión en francés, pero también había un poco de suciedad en el sonido y yo diría que no es debido a la grabación, no sé si no sé, no, perdonad porque no sé, he escuchado en las mejores de las calidades posibles, pero bueno, son cosas que pasan a veces. Seguimos. Comentábamos antes de este lío de canciones que teníamos una video noticia pendiente. Espero que durante este receso, que ha sido más o menos largo, bastante largo, porque han sido casi dos canciones al final, una canción y media, un poquito más, pues hayáis podido acceder a vuestro dispositivo electrónico con acceso a internet, es decir, a vuestra tablet, vuestro ordenador de sobremesa, smartphone, lo que sea, me da igual, y hayáis podido ir a la página web www.orgiasticos.com www.orgiasticos.com para visitar la sección de la derecha que pone el noticiario. A ver, a la derecha, secciones, noticiario. Pues si habéis podido observar el vídeo, el vídeo que acompaña a este 12 de diciembre de 2012, en el fondo tampoco es que haga falta mucha noticia, porque el vídeo pues habla ya por sí solo. Pero bueno, Monty, el perro, espera, que vamos a poner música de no, sí, vamos a poner música adecuada, vale. Sí, ahora. Monty, el perro neozelandés que ha aprendido a conducir. La Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales de Auckland, Nueva Zelanda, les está enseñando a conducir a algunos perros rescatados de las calles. Monty es un schnauzer gigante de 18 meses de edad que ya se maneja al volante, como se puede observar en el vídeo, por otra parte. El objetivo es resaltar la inteligencia de estos animales y conseguir así que más personas los adopten. A ver si los van a acabar adoptando para que les lleven al trabajo en coche, ¿eh? O sea, cuidado con este tipo de campañas que pueden tener un doble sentido y pueden ser doblemente perjudiciales al final. Estos canes logran dominar el manejo del automóvil en 7 semanas, cosa que desesperanzará a muchos que tardarán más en dominarlo. Eso sí, siempre con la ayuda de un copiloto humano. Es como si de un truco se tratara, pero chequea el vídeo y dame tu opinión. Pone la noticia, que por cierto ha sido redactada por una fuente bastante seria como para decir esto, pero bueno. Durante las primeras 5 semanas de entrenamiento se les enseñan los 10 movimientos básicos, los cuales practican una y otra vez. Después de esto están listos para colocarse frente al volante. Marcos Bett, el entrenador, dice: hay mucho por hacer y lograr que el perro realmente se haga una idea de lo que realmente está sucediendo lleva bastante tiempo. Vamos, lo que les pasa a muchos en la autoescuela y no hay tanto revuelo. A ver si la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales de Auckland, Nueva Zelanda, que ha tenido una iniciativa muy curiosa, se le va a volver en su contra y se van a esclavizar más perros para que se les lleve al trabajo o a otros sitios con el coche. Esperemos que no tenga que pasar eso, pero bueno, es un riesgo ahí patente. Bueno, hasta aquí la videonoticia de hoy. Espero que hayáis podido ver el vídeo. Si no, pues mira, mala suerte o buena suerte si realmente no queríais perder ese tiempo de vuestra vida viendo el vídeo, cosa que, por otra parte, es un poco absurdo porque es muy corto y si tenéis acceso a un dispositivo con internet, dado que estáis escuchando este programa, se supone que os interesa mínimamente, salvo, ya lo sé, los yayos, las personas mayores que me escuchan, pero de fondo, porque tienen la radio de fondo todo el día. Pero bueno, ellos no me escuchan, ellos realmente me oyen. Entonces, como no me escuchan, podría decir cualquier cosa sobre ellos que no voy a decir porque yo tengo un cierto respeto y no pasaría nada porque los enterarían. Pero la audiencia, los 4 o 5 que me estén escuchando de verdad, pues se supone que tienen un cierto interés por el programa y ya habrán visto el vídeo. Que si no lo habéis visto, no pasa nada. Vuestras vidas seguirán siendo igual de interesantes o no interesantes que hasta el momento. Pero una vez finalizada esta noticia bastante curiosa, esta video noticia bastante curiosa, Es, creo, el momento, podría ser otro, pero creo que es este el momento de dar paso a la sección estrella de este programa, que no es otra, amigos, que... Sí, amigos, sí. Me estoy refiriendo, cómo no, a la sección de nombres raros de sueños orgiásticos. Porque allá donde llegue un nombre raro, que por favor, si puede ser en castellano mejor, porque si no ya nos complicaríamos demasiado si entramos en otros idiomas, que quizás no podemos juzgar si realmente son raros o no, está sueños orgiásticos. Porque hay muchas personas preocupadas en el mundo porque, bueno, no sentaron bien a sus madres durante el embarazo, no fue la cosa como se deseaba, o sufrieron el trauma de tener que heredar de un padre, de un abuelo, de un bisabuelo, de un tatarabuelo, que seguramente también tuvo el rencor de su madre para con él. Y tienen nombres, varones y mujeres... pues muy curiosos, nombres bastante raros, y por qué no decirlo, en la mayoría de los casos nombres feos, no hay que avergonzarse. Alguno ya lo habrá asumido y dirá, no, el mío tiene encanto, pero no, es feo, es un nombre feo, reconócelo, pero bueno, no pasa nada. Aquí en Sueños Orgiásticos no estamos para burlarnos de esa fealdad que sin duda tienen prácticamente la totalidad de los nombres que hay aquí, sin ofender a cualquier persona que se llame de esta manera que me esté escuchando, que no creo que haya ninguna, pero si se da el caso, que nadie se ofenda, simplemente estoy describiendo los hechos, porque la estética llega hasta algún punto, luego ya se convierte en un juicio de valor universal. Y hoy me estoy desviando más de lo normal. Bueno, decía que allá donde llega algún nombre extraño, pues estará sueños orgiásticos, porque en el fondo estos nombres raros que rozan lo absurdo en más de algún momento, esconden una serie de virtudes que seguramente ni tu nombre ni el mío tengan. O sea que al final podríamos decir que estos nombres no han sido puestos en balde. Estos nombres tienen una repercusión muy importante en la vida de estas personas y en la de sus allegados, hasta el punto de que al final... tú, sí, querido oyente, habrías preferido llamarte de tal manera, de tantas y tantas maneras aquí provechosas. Pero no es así, no os llamáis de tal manera. Pero no me quiero enrollar más porque hoy no sé por qué, me ha dado por explicarme más de lo oportuno y voy a pasar ya a por el nombre que tenemos en esta noche. Porque el nombre que traemos en esta noche, querida audiencia, un nombre que, como dije, salió citado en un capítulo de una conocida serie de Telecinco, es el nombre de Rufino. Sí, Rufino, el nombre masculino de Rufino. En una de nuestras fuentes se analiza tanto en masculino como en femenino, porque se considera equivalente, pero en otra de las dos fuentes, la del análisis por numerología, solo sale en su vertiente masculina, así que nos centraremos en lo masculino, porque según nuestra fuente principal, el nombre Rufino es un nombre de origen latín, es decir, un nombre de origen romano de la lengua latina, que deriva de Rufo. No te da el significado, sino te dice que deriva de Rufo, ¿eh? No vamos a entrar en la significación de Rufo, no hemos mirado, porque como tenemos una segunda fuente, nos nutriremos de ella. Según esta fuente principal, el santo de Rufo, es decir, la onomástica de los rufinos, es el 19 de julio. Mal día, probablemente... un periodo vacacional en el que la gente pocas veces se va a acordar de felicitar a los rufinos, pero seguro que nos deparan muchas sorpresas. Y vamos a nuestra segunda fuente, que nos dice que Rufino es un nombre masculino, obviamente, que también es de origen latín, hasta ahí corresponde, y que significa rojo. o deriva más bien del rojo. Esto es una cuestión etimológica, no hay que entrar más, ¿vale? Perfecto. Y vamos a lo importante, que es el análisis por numerología del nombre Rufino. Naturaleza emotiva. Naturaleza emotiva y clarividente. Se expresa por medio de la perseverancia, la concentración, la suficiencia y la clemencia. Ama lo oculto, lo que es y puede ser. Le gusta sentirse admirado. Naturaleza expresiva. Es minucioso. Se expresa de manera que quiere llamar la atención y se siente superior. Cuidado con los rufinos, que tela. Busca la prosperidad y la realización. Ama la ejecución, la planificación y aportar ideas. Bueno, no es tan positivo como otras veces, pero tela, Talento natural. Es mente de pensamiento convincente. Se expresa como pensador de alta responsabilidad moral, espíritu conservador y apego a la vida de las comunidades. Consecuente y diligente. Yo creo que podría ser, por menos lo de consecuente, quizá Rufino, un votante del PP, probablemente, ¿no? Recibe aumento en las actividades que requieren de la acción, de la amistad, de la sociabilidad y de la urbanidad. Ama, educa y embellece, no tanto en su propio bien como en el de los demás. Y, especialmente, podría destacar en profesiones como médico, enfermero, músico, asistente social, arquitecto, decorador de interiores, cocinero o profesor, o cualquiera de estas cosas. Y por último, pero no menos importante, el número de la suerte de los rufinos es el 3. 3, sí. Sin más. Bueno, amigos, una vez conocido las virtudes, que quizá no han sido tantas como en otras ocasiones, y los defectos, que quizá han sido más que en otras ocasiones, de los rufinos, ya podéis empezar a envidiar un poco vuestra situación de incertidumbre respecto a lo que es vuestro nombre, porque nunca lo vamos a saber, porque vuestros nombres no los vamos a analizar aquí y probablemente no sean tan interesantes desde este punto de vista, pero bueno, eso es culpa de vuestras madres seguramente o de quien sea que os puso el nombre. La semana que viene, aunque tengamos colaboradores especiales, invitados especiales, Joan, Albert y Joel del Será Historia, habrá nombre raro, si no pasa nada extraño, que también en Sueños Orgiásticos es mucho decir, pero habrá un nombre raro el próximo 19 de diciembre de 2012, 11º programa y último de este año 2012, de este año natural. Pero esta semana hemos concluido con Rufino, nuestro nombre raro. Y para felicitar o para conmemorar esta finalización del nombre Rufino, de lo que significa o lo que deje de significar también el nombre Rufino, vamos a poner el tercer, realmente casi cuarto, ¿no? Porque hemos puesto antes un tema y medio, el último tema musical de la noche, vamos. En definitiva, el último tema musical de Sueños Orgiásticos en la noche de este 10º programa de 12 de diciembre de 2012, en esta quinta temporada, con la canción Jazzcan. Ay, madre mía, que la saliva. Jazzcan in out, ¿vale? De Black Eyed Peas. Just Can't Enough de Black Eyed Peas. No es tan difícil, pero a veces me entra el infarto cerebral, el mini infarto, y no hay manera. Just Can't Enough de Black Eyed Peas suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10:46 de esta noche de miércoles, porque si no fuera miércoles probablemente no estaríais escuchando Sueños Orgiásticos, a menos que fuera en diferido, claro. Una mujer... No, error, ahora. Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough.

Tremendo error. Destruyen un edificio histórico. Construido en el siglo XVIII, el Palacio Bellevue en Ibrac, Francia, fue derrumbado por error. Resulta que el dueño, Dmitri Stroskin, ruso, obviamente, tenía pensado remodelar un pequeño edificio situado al lado del palacio. Sin embargo, hubo una pequeña confusión. Todo ocurrió por la noche. El empresario ruso salió de su propiedad, pero antes dio instrucciones a los constructores, que se confundieron de edificio y acabaron por completo con el inmueble equivocado. A la mañana siguiente, la obra no hacía más que dejar boquiabiertos a los espectadores. No quedó nada del edificio, lo que debió dejar en shock a Stroskin. Ahora, el susodicho Stroskin, según las leyes locales, deberá reconstruir un edificio completamente idéntico. Con lo cual se tendrá que dejar unos cuantos cuartos, así que esperemos que sea familiar de Abramovich por lo menos. Ay, Stroskin, si es que hay que saber en lo que se mete, si no hay que hacerlo uno mismo al final porque, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, es la hora ya, porque no queda mucho. Titulares, noticias rápidas, llámalo como quieras. Paseaba por Valencia con un caimán atado con una cuerda como si fuera un perro. Un can. Sí, bueno, resumo. La Guardia Civil observó a un individuo que paseaba con un caimán por la ciudad de Valencia, al que llevaba con una cuerda por la vía pública como si fuera un perro. Tenía una caperuza para que no pegara mordiscos. Sí, menos mal. Ay, esta juventud, cómo es, ¿eh? Deduzco que es joven, porque sí, no sé si lo dice, pero bueno, lo deduzco. Y en cuanto encuentre aquí, sí, ya está. Esta es buena también. Un hombre se divorcia accidentalmente de su mujer mientras dormía. Esto no lo ha podido contrastar realmente, no sé hasta qué punto esta noticia se dio de verdad, pero bueno, se basa en el hecho de que un residente en un pueblo del este de la India pronunció la palabra talak, divorcio, 3 veces mientras dormía. Según la ley islámica, pronunciar dicha palabra 3 veces es suficiente para conseguir el divorcio, por lo que pese a que el pobre hombre declaró no querer en absoluto dejar a su mujer, con la que lleva 11 años casados, las autoridades religiosas han decretado que debe separarse 100 días de ella. Ay. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? El acusado de un intento de homicidio dice que la víctima se apuñaló sola. No hace falta ni siquiera comentarlo esto. Bueno, y hasta aquí los titulares más extraños, más bien noticias rápidas, porque he comentado un poco cómo está el mundo, cómo está. Una mujer trata de matar a su novio con los pechos. Francisca Hansen, de 33 años, ha sido presuntamente acusada de asesinato. Començarem parlant de l'última notícia del gran col·lisionador de drons. Resulta que... No íbamos a hablar de cine. Pero vosotros, ¿qué hacéis aquí? Habíamos quedado hoy, ¿no? No, eso es el lunes 17, de 9 y media a 10 de la noche, y el miércoles 19, de 10 a 11 de la noche. Abans de que s'acabi el món, Sueños Orgiàsticos serà història a Montcada Ràdio. Repetía la cuña, promoción, spot, llámalo como quieras, de que grabamos aquí el Joan y Joel del Será Historia y un servidor, Alex, de Sueños Orgiásticos, para recordaros que la semana que viene habrá colaboración, habrá networking, habrá intercomunicación entre los programas Será Historia y Sueños Orgiásticos de esta misma casa, de Moncada Radio. El próximo lunes podréis escuchar el programa Será Historia, un poco cambiado porque estaré yo también, Alex, como invitado al programa, invitado de honor, llámalo así, si queréis, no sé, me lo atribuyo yo mismo, porque en el fondo tampoco es, bueno, es igual. Que el próximo lunes a las 9:30 de la noche Será Historia en Moncada Radio 104.6 FM. Será diferente, será historia con Albert como conductor, Joan y Joel y yo por ahí en medio. Aparte, el miércoles que viene, el próximo miércoles, Sueños Orgiásticos volverá, como no, a Moncada Radio a las 10 de la noche, el último programa de este año natural, no de esta temporada, será el 11º programa de esta quinta temporada, el próximo miércoles, miércoles 19, a las 10 de la noche, con el que nos despediremos, no sé si para siempre, eso depende del acierto que tengan los mayas, pero en todo caso con Será Historia, con los colaboradores de Será Historia, Albert, Joan y Joel, aquí en Sueños Orgiásticos, para nutrir de humanidad, de personas que pululen por el Estudio 1 de Moncada Radio y que me recuerden que esto no es un deporte solitario, no es un deporte, es un deporte de equipo, aunque a veces tanta oscuridad no lo parezca aquí. Pero bueno, solo cabe recordar que www.orgiásticos.com es una web en la cual colgaremos el programa de hoy, de esta noche, de Sueños Orgiásticos, en el día de mañana o pasado como máximo, para que lo podáis escuchar o descargar, ¿vale? Lo podéis escuchar online o descargar. Aparte de esto, tenéis el domingo para escucharme en diferido por la mismísima Moncada Radio, el domingo a las 4 de la tarde, aquí en 104.6 FM y moncadaradio.com. La semana que viene, semana de colaboraciones, me podéis escuchar el lunes a las 9:30 como invitado, colaborador, intercambio en Sueños, en Será Historia, perdón, a las 9:30 de la noche, y el próximo miércoles a las 10 de la noche en Sueños Orgiásticos vendrá todo el equipo del Será Historia aquí al Estudio 1, para variar. Buenas noches y hasta la semana que viene, que promete ser intensa. 104.6 FM, moncadaradio.com. Esto ha sido todo por hoy. Buenas noches.